Estamos meditando en la espada que sale de la boca del personaje descrito en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16. Y hemos visto que esa espada de dos filos representa la palabra de Dios. Y lo que estuvimos viendo ayer es que esa palabra corta, penetra, donde nadie más, nadie, ningún otro poder sobre la tierra, ningún otro agente, ningún otro ser, nadie tiene la capacidad que tiene la palabra de Dios de cortar pensamientos, de cortar intenciones, de transformar. Nadie. Y ayer decía que podíamos terminar ya con ese pensamiento de la palabra de Dios. Sin embargo, justo al terminar la meditación, terminando la meditación de ayer, con la intención de pasar al siguiente versículo, una impresión tan clara a través de la palabra de Dios, dándome la idea de dar otro estudio relacionado a la importancia, el poder, lo indispensable de la palabra de Dios. Y yo quiero terminar esta semana entonces mostrando con la palabra de Dios su importancia, su poder, su llamado que nos hace a cada uno de nosotros. Y quiero que juntos vayamos al libro de Jeremías. Jeremías quiso resistir al llamado de llevar la palabra. No es fácil. No es fácil llevar la palabra de Dios. Imagínate, Diógenes, tener que portar esa arma poderosa. La gente se va a levantar contra esa arma, contra ese mensaje, pero no pudiendo hacer nada contra esa arma, ¿contra quién la van a agarrar? Porque nadie puede hacer nada contra la palabra de Dios. Nadie. Entonces, al no poder hacer nada contra la palabra de Dios, ¿contra quién se la van a tomar? ¿A quién van a tratar de? Pues al portador de la palabra, ¿verdad, Dios? Es igual que el que lleva la espada. Exacto. A la espada no la van a matar, matan al que la está blandiendo. Correcto, correcto. Gracias, Dios. Es que a la espada de dos filos, ¿qué le pueden hacer? Nada. Como dice el himno 400, la palabra santa queda, permanece. No le pueden hacer nada a la palabra. Más el instrumento, más el portador de ella. Y vimos ayer con claridad que esa palabra que sale de la boca de Dios como espada de dos filos, es la misma que sale de tu boca cuando tú haces uso de la palabra de Dios. Lleva el mismo poder. Dios está comprometido consigo mismo. Así es, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Antes bien, cumplirá el propósito para la cual la he enviado. Ayer meditábamos en lo solemne que es en llevar la palabra de Dios. Y en ese pensamiento quiero que vayamos al libro de Jeremías. Jeremías tiene mucho que decirnos en esta orientación, en esta dirección. Dice Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, Dios es omnisapiente, ¿no es cierto? No es que usted existiera antes de ser engendrado en el vientre de la madre, no. Lo que nos está diciendo es que Dios no necesita que el ser humano venga a la existencia para saber de él. Dios es eterno, habita lo pasado y lo futuro. Esa área no la sé explicar más que dejarla allí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Te di por predicador, por anunciador de mi palabra, como portador de mi palabra a las naciones. Y yo dije, yo, el instrumento humano, Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, ni qué niño ni qué nada, decimos aquí en Guatemala, no digas soy un niño, porque a todo lo que te he enviado, o a todo lo que te enviaré, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mi espada de dos filos en tu boca. Ciertamente, bueno, hemos estudiado algo acerca del profeta Jeremías en los primeros estudios relacionados a Daniel. ¿Cómo fue su ministerio? ¿Cómo desempeñó? ¿Qué impacto tuvo? ¿Y cómo fue tratado Jeremías? Yo invito a cada uno de nosotros que volvamos a meditar. Bueno, vamos a pasar allí pronto en nuestro año bíblico. Es maravilloso, hermanos, meditar, viajar en el tiempo y ver cómo le fue a ese que dijo, yo no sé hablar, yo no quiero ir, yo no quiero llevar tu palabra, yo soy muy niño, ni qué niño ni qué nada. Tú vas a ir. Y qué hermoso, a mí me fascina, a mí me encanta escuchar a un Dios tan decidido, tan dispuesto. La razón por la cual no quieres ir, la razón por la cual no quieres llevar mi palabra es porque tienes miedo. Y hermanos, si no fuera por el miedo que nos acosa, si no fuese por el miedo que hay en nuestro corazón, nosotros seríamos igual que Jeremías, igual que Isaías, igual que el apóstol Pablo, sin miedo, sin titubear. Iríamos alegres por el camino de la vida, llevando la palabra de Dios. No importa qué. Nosotros solamente somos instrumentos portadores. Nosotros solamente somos embajadores. La palabra no es nuestra. El poder no es nuestro. No tengas miedo. No temas. Y vamos a hacer mucho énfasis a esta declaración cuando lleguemos al siguiente. Sí, creo que dos versículos más. Cuando se le dijo a Juan, no temas. Vamos a volver a resaltar este temor que se nos apodera. Mas aquí está Jeremías. No quiere ir porque tiene temor. Y se inventó una excusa. No sé hablar. ¿Cómo que no sabes hablar? Sí, yo soy muy niño. Soy muy joven para estar ante los ancianos. Soy muy ignorante para estar en el quinquenal que se está llevando a cabo y tener que dar un mensaje a esa gente erudita en la materia. No, yo no. ¿Cómo que no? Tú vas a ir. Tú vas a hablar. He puesto mis palabras en tu boca. Hay poder en la palabra de Dios. No es cuánto sepas académicamente, es cuánto Dios ha puesto de su palabra en tu boca. Y vas a ir. Que no sé hablar, que si vas a ir. Versículo del mismo capítulo. Capítulo 1 de Jeremías. Le dice Dios. A ver acá. Versículo 17. Para terminar el capítulo 1. Tú pues. Ciñe. Tus lomos. Amárrate bien los pantalones. Levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos solemne. No trates de agradar a tus oyentes. Habla claro, definido. Asegúrate de presentar mi palabra. Y ustedes van a ver en la historia de otro personaje lo solemne de no acatar firmemente la palabra de Dios. 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Oiga, estar ante reyes, príncipes, sacerdotes, ancianos, gente poderosa y gente sabionda, se entiende humanamente que Jeremías diga, yo no voy. Yo entiendo esa parte. Mas cuando Dios te llama, es para nuestro bien cumplir con el llamado de Dios. Yo he hecho de ti una fortaleza. Versículo 19. Al portador, mira cómo le va al portador de la espada de dos filos. Pelearán contra ti. Miren, no es contra la palabra, que a la palabra no le pueden hacer nada. Pero pelearán contra ti. Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Alabado sea Dios. Te pueden decir, te pueden hacerte. Y si no te hacen, es porque muy probable la palabra de Dios no está siendo llevada a donde la palabra quiere llegar, a cortar, a limar, a transformar, a discernir. Y miren, ¿a cuántos de ustedes les han dicho, después de presentar un sermón, usted lo predicó para mí, usted lo dijo por mí? Cuando alguien me dice, usted lo dijo por mí, ¿yo qué? Yo nada. Y es bonito cuando uno predica la palabra y uno no sabe nada. de dicha congregación. Y cuando Dios te usa con poder y la gente se siente estar siendo desenmascarada, etcétera, no eres tú. Tú no sabes nada. Pero Dios está cortando donde debe de cortar. Y como a la palabra no le pueden hacer nada, entonces vienen contra el portador de la palabra. Capítulo 23. Oiga, ustedes saben lo del ¿cómo le llaman? Lo del pozo donde Jeremías fue. Pues, miren, al pobre Jeremías lo hicieron de mil formas. Lo bofetearon. Le dieron con el cinturón, con el cincho. Lo azotaban. Lo desnudaban. Lo metieron al cieno, al lodo. ¿Qué no hicieron con el pobre Jeremías? Y ese hombre es un ejemplo para nosotros, que aún con todo el martirio con que lo trataron, amaba a su pueblo. Y prefirió, recordando aquellos estudios que tuvimos, prefirió ser maltratado con las necesidades del pueblo en lugar de ir a disfrutar la comodidad de Babilonia. ¿Recuerdas eso, Dios? Sí, recuerdo cuando incluso estábamos estudiándolo en el tiempo del libro de Daniel. ¿Recuerdas cuando el rey Nabucodonosor le dijo al general del ejército, trátale con cortesía, trátale humanamente y tráelo con cuidado a Babilonia si él quiere y si no, ponga a su disposición toda la tierra, que vaya donde él quiera ir? Sí, cuando mandó a Nabuzaradán. Exacto. Y él eligió quedarse con los pobres, con los marginados, con los abandonados, con los angustiados, con ellos decidió. Tanto amaba a su pueblo, tanto lloraba por su pueblo. Nosotros es que no debemos de responder mal por mal. Y eso debe de quedar bien claro en el portador de la palabra. Entiende que te están atacando a ti porque contra el instrumento que eres portador, esa espada, ellos no pueden hacer nada. Y todos nosotros que aceptamos llevar la palabra de Dios, no tendremos otro destino diferente que el que tuvo Jeremías, Isaías, Pablo, Pedro, Juan, vaya. Estamos en el Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué dice Juan que está en el Alcatraz de Roma? ¿Por qué estaba Juan allá? ¿Por qué? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Que Dios nos ayude a ver este cuadro de tal manera que basándonos en las experiencias de otros, podamos coger ánimo, valor, confianza, por sobre todo, que las mismas palabras que se le dijo a Jeremías, no temas porque yo estoy contigo, se le dijo a Daniel, no temas, se le dijo a Juan, no temas, te dice Dios a ti, no temas, tú solamente eres portador de mi palabra. Capítulo 23 de Jeremías dice lo siguiente. Recuerdo esto también, dice, versículo 9, dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un borracho, un ebrio, y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Jeremías dice, a causa de los profetas, y son profetas del pueblo de Dios, eran los pastores del rebaño. Incluso así comienza el versículo 1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Verso 10, porque la tierra está llena de adulterios a causa de la maldición. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote, miren el mensaje que Jeremías llevaba, tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Ahora, noten que Jeremías no va acusando a nadie por gusto propio. Él que sabía de la vida secreta de esta gente, él que sabía qué hacían en los recintos secretos del templo, él no sabía nada. Pero Jehová lo sabe todo, y ahora él tiene que ir con un mensaje de reproche a sacerdotes, a reyes, a ancianos, a profetas. Naturalmente, que no le iba a ir bien a Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 16 en adelante. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. O sea, hay dos maneras de predicarle al pueblo. Una es la aprobada por el cielo. La otra es detestable. Ocupar un tiempo sagrado, el sábado, para predicar un sermón halagüeño, placentero, al pueblo, es perder el tiempo. Asegúrese cada uno de nosotros que cuando hablemos de Dios sea esa palabra aguda de dos filos, que se comparta con la gente. No nuestras ideas. No los sermones que a nosotros nos gustan o que a la gente le gusta. Versículo 17 dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¡Wow! A todo aquel que anda tras la obstinación de su corazón, complaciendo sus sentidos, complaciendo sus deseos. Dios es amor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, dicen, oye, hay un grupo de gente dentro del pueblo de Dios que lo único que hacen es irritar a Dios, provocar a Dios, insultar a Dios. No seamos de ellos. 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó la palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, recuerdo también que cuando pasamos por acá, hicimos notorio esto de estar en el secreto de Jehová. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente será demasiado tarde. No envié yo a aquellos profetas, dice Dios, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. ¿Recuerdas, Diógenes, lo que hablábamos acerca de pasar en secreto? Ese día yo lo recuerdo muy bien. Y ahora volvemos a recordarlo solamente pasando con la lectura sobre ello. ¿Soy yo Dios de cerca? Solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, aprendamos a vivir delante de Jehová, estés donde estés y con quien estés. No vaya a ser que haya una doble vida en ti, que vivas una cosa en secreto, otra cosa en público. Eso solo sirve para irritar a Dios. Y no llevarás la palabra aguda de dos filos. No harás volver al pueblo de su error, de su maldad, sino que simplemente caerás cuando Dios ejecuta juicio. Yo he oído, dice Dios, de aquellos profetas que dijeron, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Cómo es posible, dice Dios, que no se pongan a meditar que están desviando a mi pueblo con la forma en... con el material y la forma en que están predicando, lo único que están logrando es apartar a mi pueblo de mí? No están cumpliendo el propósito por la cual yo he enviado mi palabra. Ellos están hablando de sus propios sueños. Y lo único que se logra, mis hermanos, es apartar al pueblo de Dios. Como sus padres, dice acá, se olvidaron de mi nombre por Baal. 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea, o es la palabra de dos filos saliendo por tu boca, o de lo contrario, es paja. Y la paja no aguanta la prueba que le viene. 29. No es mi palabra, pregunta Dios, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Otro símil de la palabra de Dios, un martillo. A ver, Lindsay, ¿tú sabes qué es un martillo? Sí. ¿Sabes para qué es un martillo? Sí. ¿Has usado un martillo? Sí. ¿Qué quiere decir Dios? No es mi palabra como martillo. Piensen. Hermanos, si usted no quiere darle el uso a la palabra de Dios delante del pueblo como un artefacto que corta preciso, como un martillo que golpea duro, no se meta en esto. ¿Qué le pueden hacer al martillo? Nada. ¿Qué le pueden hacer a la espada? Nada. Pero a ti te pueden hacer muchas cosas. Y va a ser contra ti. Mientras nosotros prediquemos lo que la gente desea oír, mientras nosotros mezclemos agua con la leche que debe de nutrir al pueblo, mientras nosotros solo sirvamos chatarra delante del pueblo y no le sirvamos la comida nutritiva que Dios espera. Oye, yo tengo este ejemplo con mi hija. hay ciertos alimentos que a mi nena pues le fascinan. Hay ciertos alimentos que ella detesta, los repudia, pues se los tiene que comer. Yo sé que su cuerpo lo necesita. Si solo servimos comida que el pueblo se deleita en ello por sus gustos pervertidos, yo no logro entender. Y todavía, justo esta mañana estaba viendo un video que le entrevistaron a Diop. No sé si alguno de ustedes ha visto ese video. Yo no entiendo cómo estas autoridades eclesiásticas de nuestro pueblo, como estas mentes brillantes, pueden decir una cosa como debemos de presentar a Cristo por sobre encima del mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo ellos pueden desligar? ¿Cómo ellos pueden desconectar el uno del otro? Yo no entiendo esa parte. A menos que lo que nos están queriendo decir es prediquemos a Cristo como lo predican las otras iglesias. Eso hace sentido. Porque las otras iglesias no predican de Daniel, no predican de Apocalipsis, porque no lo entienden. Entonces, hay sermones maravillosos hablando acerca de Jesús de los evangelios. Pero hermanos, la palabra de Dios, Apocalipsis y Mateo, Juan, Lucas, Marcos, son semejantes, son parecidos, son buenas nuevas, es Jesús de... Y no en Apocalipsis estamos viendo que Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No es el Cristo que nos está ayudando a enamorarnos más de Él, de su poder, de su evangelio, de su reino, de su palabra. ¿Qué quieren decir con separar a Cristo de los mensajes de los tres ángeles? ¿Qué quieren decir? Prediquemos a Cristo y no el santuario. Me encantó la introducción que tuvo el pastor Ted Wilson. El pastor Ted Wilson ayer en la apertura de bienvenida. Tenemos que levantar el estandarte distintivo, justificación por la fe, el mensaje de los tres ángeles, Cristo en el santuario. Debe de ser así. Pero esa corriente opuesta dentro del pueblo, están diciendo, soñé, están predicando un evangelio, no como martillo, no, cuidado, el martillo. Entonces, ¿qué? A menos que el miembro más pequeño de nuestro grupo en este momento, que es Lindsay, ella sabe que es un martillo. ¿Para qué sirve un martillo? ¿Cuál es la función del martillo? Y al martillo no se le puede hacer nada. Entonces lo que tienen miedo estos es que por usar el martillo, que es la palabra de Dios, por usar la espada de dos filos, no quieren sufrir oprobio, no quieren llevar responsabilidades que conlleva ser portador de la palabra de Dios. Y la pregunta esta mañana, ¿y ustedes? Y ustedes, cada uno de ustedes. Jeremías no quería. Trató de resistirlo, dice él en otro pasaje. Pero fuiste más fuerte que yo. Y sin embargo, dice, eran tus palabras como miel a mi boca. Pero amargaba en el vientre. La dulzura de la palabra va acompañada de la amargura de sus consecuencias. Pero tenemos que, debemos de. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Necesitamos, y esta es la razón por la cual ayer, yo pensé que ya no iba a hablar más de esto. Pero Dios sabe por qué. Impresionó mi corazón, termina esta semana haciendo un énfasis más ahínco en el poder y en la lealtad que debemos de tener a mi palabra, deben de tener a mi palabra. Fallar en esto, mis hermanos, también hay ejemplos. Fallar en esto, dejamos aquí a Jeremías. Vamos a libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice, y Samuel dijo, ¿recuerdan cuando Saúl fue en misión de destrucción a los amalecitas sin dejar nada, ni siquiera un árbol frutal, ni siquiera un animal, una oveja, un nada, cero, destrucción total? Y él falló, él no mató al rey, él no mató las ovejas, las vacas, lo mejor del ganado, todo lo reservó para ofrecer a Dios. Miren lo que Samuel le dijo, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? A ver, para nosotros en el contexto actual, ¿qué es lo que le agrada más a Dios? Que usted esté dando doble diezmo, que usted esté dando ofrendas. Oye, y de paso, tenga cuidado, porque para sacarle dinero al pueblo hoy día usan métodos coercivos, que no es la voluntad de Dios en nuestro medio. El diezmo debe ser el resultado de tener una comunión íntima con Dios y depender de Él, caminar por fe. Punto. Diezmo. El diezmo, Dios te pide diez y ofrendas voluntarias de corazones agradecidos. Punto. De pronto escucho a gente diciendo, yo estoy dando el doble diezmo y estoy dando ofrendas. Tengan cuidado. ¿Le agrada a Dios que tú des doble diezmo y que desoigas, que no vivas en obediencia a la palabra de Dios? El cielo no se compra con obras, queridos. No pienses que por estar dando tu doble diezmo, por estar... Mira, ya ahí no me meto. Ciertamente, responde el profeta a esta pregunta, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. No pienses estar comprándote el favor de Dios con nada de lo que hagas. Obedece, pon atención o caerás en lo que cayó Saúl. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría. Muchos adventistas no saben que son idólatras, porque cuando son obstinados, la Biblia dice que eso es idolatría, como idolatría, y será castigada como es la idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por no oír, por no prestar atención, por no obedecer la palabra de Dios e irse tras los consejos de los hombres. Hay gente que piensa que se está ganando el cielo por lo que sus líderes dentro de nuestra iglesia les han dicho que hagan. Y sí dicen, pero son obstinados. No son sencillos a la voz de Dios, no prestan atención. No van a ver si es un así dice Jehová, si escrito está. Eso está considerado como rebelión e idolatría. Y porque se desecha la palabra de Dios, lo que Dios hizo con Saúl le sucederá a todo aquel que haga lo mismo. Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Anda, vaya, reconoció. Demasiado tarde. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Ojo, noten que él está consciente que falló a las palabras de Samuel. Pero no eran palabras de Samuel. Esa espada de dos filos que salía de la boca de Samuel era palabra de Dios. Ese martillo que salía de la boca de Samuel era palabra de Dios. Y él se excusa, ¿no? Típico del corazón irregenerado. Echarle la culpa a alguien o a algo. Siempre tratando de caer parado, ¿no? Yo temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Miren la locura de Saúl. ¿A quién le está pidiendo que perdone sus pecados? ¿Tenía Samuel facultad de perdonar pecados? Dejar a un lado la palabra de Dios es locura. Perdona mi pecado, le dice a Samuel. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Tome nota de esto. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió, se agarró de la punta de su manto, del manto de Samuel. Y este se rasgó. Entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Saúl, yo he pecado otra vez, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo. Para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl. Y escucha bien. Y adoró Saúl a Jehová. Marlene, ¿aceptó Dios esa adoración de Saúl? No. Arriba dice que ha sido desechado. Arriba dice que Dios ya acabó con él. Pasó la línea de su misericordia. Ya no más. El manto se había rasgado. Ya está. Pero él sigue adorando. Hermanos, mucha gente en sábado adoramos juntos. La pregunta es, ¿la adoración de quién Dios está recibiendo? Saúl adoró a Jehová, dice la Biblia, adoró Saúl a Jehová, pero ya había sido descartado. Asegúrate no estar cayendo en rebelión. El que cae en rebelión se pone del lado de Satanás. Satanás es el primer rebelde que apareció en el universo. El pecado de rebelión, la obstinación, llega a ser idolatría. La idolatría solo acaba cuando Dios es el que gobierna nuestras vidas, poniéndole atención a su santa palabra. Que duele, que corta, que... Fine. Él solo quiere salvarnos. Él solamente quiere quitar de nosotros lo que no edifica, lo que perjudica nuestro caminar con Él y puede impedir que nuestra corona no sea lograda. Entonces Él necesita usar ese martillo, usar esa espada. El salmista, narrando la historia del pueblo de Israel, su liberación de Egipto, su caminar por el desierto. Mira lo que dice en Salmos capítulo 106, verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Rebelión. no confiaron en la palabra de Dios. Y allí estaba Moisés predicándoles, hablándoles la palabra de Dios, y el pueblo se rebeló. Verso 8. Pero él, Dios, no permitió que los egipcios los destruyeran allí del otro lado del río, pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. El pueblo ya no se merecía nada. Reprendió al mar y lo secó, al mar rojo y lo secó, y se hizo y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Versículo 13. Bien pronto se olvidaron de sus obras. No esperaron su consejo. Y ustedes saben que eso era un padecer del pueblo de antaño. Si Dios los castigaba, se volvían de inmediato. Si Dios los dejaba tranquilamente allí, pronto a la complacencia de sus placeres. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron. Ustedes saben a qué se está refiriendo, ¿no es cierto? Mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. ¡Ah, qué lindo! Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. A ver, ¿dónde estaban los impíos? ¿Eran egipcios los impíos? ¿Eran babilónicos? ¿Eran filisteos los impíos? Formaban parte del pueblo de Dios que había salido de Egipto. Es verdad que vino una muchedumbre mixta, pero una vez salieron de Egipto, una vez marchaban hacia Canaán, formaban parte del pueblo de Dios. Se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundación, adoraron entre comillas a Jehová. Verso 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Verso 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Olvidaron al Dios de su salvación. 22. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo. 23. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. No hay alguien más precioso que Moisés delante de Dios y su pueblo hoy día. Entre Dios y su pueblo. La justicia, qué tiempo hubiese acabado con nosotros. Pero hay alguien más caro, más precioso, más santo que Moisés, intercediendo por nosotros. Sin embargo, el pueblo de antaño aborreció, dice la Biblia, la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿En dónde estuvo el problema del pueblo de antaño? En no recibir, aceptar, apreciar, disfrutar, deleitarse en la palabra de Dios. Allí está la palabra a tus manos, como navaja afilada, como martillo poderoso. ¿Qué estamos nosotros haciendo de ella? Salmos, capítulo 50. Salmos cuenta. Dice la palabra de Dios, versículo 16 y 17. Pero al malo, al impío, dijo Dios. A ver, ¿dónde está el impío? Diógenes, busca esa cita, porfa. Y mira lo que allí dice. Salmo 50, 16 y 17. Sí. Pero al malo, pero dijo Dios. Al malo, ¿verdad? Le está hablando al malo. Uh-huh. Ahora te pregunto, al leer, al meditar en ello, ¿dónde está el malo a quien Dios se dirige? Bueno, de la manera que dice el versículo, este malo tiene conocimiento. ¿Está predicando el malo, va? Me parece que sí. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Oye, era fino para predicar, era famoso, pero era malo. ¿Por qué era malo? ¿Cómo llegó a caer en ese estado? ¿Cómo? Verso 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Solemne. Predicadores que toman de lo santo, que echan mano de la palabra de Dios para predicarlo al pueblo, pero no la viven. No seamos uno de ellos. Este es el momento de conocer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, disfrutarla. Que si viene dura, que si viene con palabras, es para nuestro bien. Dios es amor. Nunca permitiría algo que su palabra venga a hacer a nosotros y nos cause dolor innecesario. Nunca. Si debe de cortar, es para nuestro bien. Si debe de golpear como martillo, es para nuestro bien. Él solo piensa en nuestra salvación. Él solo piensa en nuestra felicidad eterna. Él solo piensa tenernos a su lado por siempre y para siempre. Y cualquier cosa que sea necesario, la palabra de Dios está dispuesta a hacerla. ¿Por qué nosotros podremos llegar a ser como los malos, echando a nuestras espaldas, desoyendo los consejos de Dios? Llegando así a ser malos. Si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Qué se tenía que hacer al ver al ladrón? ¿Qué se necesita ver cuando el pueblo no está yendo en la senda de los sagrados mandamientos? Pues amonestar, pues hablar. Sin embargo, el malo que predicaba con los adúlteros era su parte. Tu boca metías en el mal. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pero el hecho que Dios calla, que Dios no responda instantáneamente, ¿quiere decir que ha olvidado? ¿Quiere decir que es uno con nosotros, cómplice de nuestras malas andanzas? Pensabas que yo de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Bello. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seremos malos? ¿No clamaremos a Dios para que transforme nuestra vida a su imagen y semejanza? ¿No le pediremos que nos haga de nuevos nuevamente? ¿O solamente el sábado nos vestiremos el traje del como decía ayer la cita, nos pondremos el disfraz de oveja, pero por dentro seremos lobos? Mírate a ti mismo. Mírate el espejo que es la santa ley de Dios. Y verás como yo que hay mucho que la espada de dos filos necesita cortar. Y verás que hay mucho que el martillo necesita quebrantar. Y pidámosle que lo haga. Él es amor. Él nos ama, mis hermanos. Su palabra no tiene el propósito de destruir. Destruirá finalmente. Eso es verdad. Con la espada que sale de su boca matará al impío. Ya lo vimos. Pero hoy esa espada no tiene el propósito de destruir más que el mal que hay en nosotros. Cortar lo que a él no aprueba, lo que él no aprueba. Hoy esa palabra quiere transformarnos, quiere limpiarnos, quiere pulirnos, quiere llevarnos en victoria. Isaías capítulo 5 dice lo siguiente: por tanto, como consume el rastrojo la lengua del fuego, y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como ¿cómo dice acá? La letra es tan pequeña. Vamos un momento, vamos a agrandar esto. Más notona, le está quedando cierto. Ok. Por tanto, como consume el rastrojo la lengua del fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. En otras palabras, el no acatar la obra que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros simplemente nos pondrá en un estado de podredumbre, gente podrida. Cuando la palabra de Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia, que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, nada que ver con pudrición, todo lo contrario. Isaías 30:12. Por tanto, así dice el Santo de Israel: ya que habéis desechado esta palabra y habéis confiado en la opresión y en el engaño y os habéis apoyado en ello, hay problema. Desechar la palabra, nos vamos a apoyar en el engaño, en la opresión. Jeremías 6:10. ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio. No se deleitan en ella. Y nosotros, yo estoy seguro que cada uno de ustedes, los que participan cada mañana y los que con cariño reciben nuestros envíos a través de estos audios y lo están escuchando, lo escuchan porque se deleitan en la palabra de Dios. Es hermoso, hermanos. O te deleitas o la detestas. No hay terreno neutro. En estas cosas no hay áreas grises. Es blanco o negro. Punto. Te deleitas en la palabra de Dios. Disfrutas la palabra de Dios. Te gozas en la palabra de Dios. Mientras tú te deleitas, te gozas, te recreas en ella, ella está haciendo una obra imperceptible. Cortando, puliendo, transformando. Maravilloso pensamientos en la palabra de Dios relacionados a la palabra de Dios. Jeremías nos sigue diciendo, Jeremías 8:9, Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. Y pregunta, ¿y qué clase de sabiduría tiene? A ver, el que desecha la palabra de Dios como espada de dos filos, como martillo, pregunta la misma Biblia en Jeremías, ¿y qué clase de sabiduría tienen? Jeremías 28 dice, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí, oprobio y escarnio cada día. Es que predicar el mensaje de amonestación de los tres ángeles, especialmente el mensaje, algo más, decía el pastor Ted Wilson ayer, debemos de llevar hacia adelante este mensaje de los tres ángeles acompañado con Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Impresionante. Pero el pueblo no quiere nada. El pueblo no entiende nada. Mientras yo escuchaba estas palabras, me emocionaba y decía, amén, gloria a Dios, así debe de ser. Debe de ser. Una cosa es lo que debe de ser, otra cosa es lo que es en nuestro medio. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Para ir cerrando nuestro estudio esta mañana. Marlene, ¿puedes leer, hija? Zacarías capítulo 7, versículo 12. Un momentito. Y voy a pedir a alguien más aquí. Hermana Ruth, no sé, no está Ruth. Sí, Ruth, ahora sí está, bravo. Zacarías 7. Zacarías 7, verso 12. Dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué problema, no es cierto? El martillo puede romper la piedra. Cuando tienes un corazón de piedra, el martillo lo parte. Pero cuando tu corazón llega a ser de diamante, te perdiste. Llegaron a poner su corazón como el diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos había enviado por su espíritu. Dos textos para terminar. Marcos, capítulo 7. Miren lo que dice Jesús allí. Marcos 7. Dice, respondiendo, versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Ah, qué horrible! Jesús le está hablando a su iglesia, Jesús le está hablando a su pueblo. No, no le está hablando a babilonios, a romanos, a egipcios. Le está hablando a los adventistas, a los que esperaban el advenimiento del Mesías, a los que guardaban, entre comillas, el séptimo día, la ley de Dios, a su pueblo. Pero ese pueblo había caído en la hipocresía, porque atendían más la voz de sus líderes que a la palabra de Dios. Y hoy día, mis hermanos, el pueblo adventista está en la misma condición. La mayoría de nuestro pueblo no tiene una relación personal continua con la palabra de Dios. Ah, pero bien que defienden lo que fulano dice, lo que mengano dice. Tristemente, hipócritas. La hipocresía no es otra cosa que tibieza. Medio mundano, medio santos. Allí. ¿Qué es lo que lleva a la iglesia a la hipocresía? ¿Qué es lo que lleva al pueblo de Dios a la tibieza? Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de jarros, de los, o sea, son puntillosos en cosas, en detalles. Ah, en la iglesia. En la liturgia todo, pero hipócritas. No conocen a Dios, no oyen su palabra. Verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, no les importa. Aprueban cosas que no están en la palabra de Dios. Y miren, ¿para qué entrar en detalles? ¿Para qué? A mí hasta me molesta. Lo que, no. Verso 9, verso 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre y por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y así se invalida la palabra de Dios. Para terminar con el versículo 16 de Apocalipsis, hablando del poder de la espada aguda de dos filos y todo su impacto y alcance dentro del pueblo. Terminamos con Jeremías capítulo 8. Jeremías, capítulo 8, dice la palabra de Dios. Verso 4, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta. El que se desvía no vuelve al camino. O sea, el problema no estaba en caer o en desviarse por un momento. Si nuestro Dios ya lo presentamos como un Dios que se deleita en el perdón, en la misericordia, un Dios de oportunidades. El problema no está en caer, mis hermanos. El problema no está en desviarse. El problema es permanecer tirado, caído, seguir perdiéndote y desviándote cuando sabes que estás mal. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo es posible? dejamos la palabra de Dios a un lado y llegamos a ser peor que los animales, con apariencia de santidad. Verso 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Verso 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, el más viejo, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Pregunto, mis hermanos, para terminar con esta clase, con este estudio. ¿Hay peligro en desoír, en no acatar la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? A quienes ustedes están recibiendo los audios, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volver de nuestro desvío? ¿Nos vamos a levantar de donde hemos caído poniendo atención a la palabra de Dios, que cual espada viene, penetra, corta, que como martillo quita, golpea? ¿O nos vamos a levantar contra el mensajero? Dios me ayude a enamorarme cada día más de su palabra y apreciar el ministerio de aquellos que con cariño y con responsabilidad delante de Dios me amonestan para mi propio bien. Sea Dios con cada uno de nosotros este día. Les mando un fuerte abrazo. Voy a pedir a mi hermana Lauri. Laurita, si puedes despedirnos en oración. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por hablarnos. Querido Padre, gracias por tu palabra que obra en nosotros, cortándonos, puliéndonos, purificándonos. Señor, danos amor a tu palabra para que sigamos lo que tú quieres, Señor. Querido Dios, bendice a la iglesia, bendice la sesión de la conferencia general que se está llevando a cabo, que prevalezca tu presencia, tu Santo Espíritu, guiando en todas las decisiones que se han de tomar, Señor. Querido Padre, bendice a cada uno de los que estamos en este grupo. Gracias por hermano Doma, por utilizarlo como instrumento tuyo. Señor, estamos en tus manos, dirígenos, queremos ser luces, Señor, en este tiempo de tinieblas. Oh Padre, este es el día de preparación, queremos estar listos para recibir las obras de tu santo sábado. Queda con cada uno de nosotros y haz tu voluntad en nosotros. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.